Bueno, yo soy un representante por el orden docente. Me parece, yo retomaría algo que dijo el decano, de que, digamos, no es habitual las sesiones abiertas en este tono, digamos, las sesiones del Consejo siempre son abiertas, pero convocadas especialmente. Y bueno, entendimos que ameritaba, por lo inédito, lo novedoso del programa para la facultad, para la psicología, y me parece que también para, justamente para la formación, ¿no? Me parece que la experiencia de residentes y practicantes es una experiencia inédita en la formación, que merece ser aplaudida. Y bueno, digo, no es la primera generación de practicantes, pero sí la primera de residentes que egresa. Y bueno, por mi vinculación indirecta con ellos, que hemos trabajado en algún momento, sé que esto de lo inédito tuvo que ver mucho con construir caminos, ¿no? Con armar formatos, con pensar esta cosa nueva, ¿no? Y bueno, me parece que eso hay que aplaudirlo doble. Así que bueno, muchas suertes a todos en esta otra etapa que comienzan ahora, y felicitaciones.